Buenas noches, bienvenidos a esta edición número 16, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre conservación, ¿no?, y sobre el vínculo entre arte y ciencia. Para eso tenemos un invitado especial, Marco Carpio. Él es conservacionista y artista, ha trabajado para la BBF, para el Ministerio del Medio Ambiente y tiene diversos premios, premio a Mejor Guión Documental por el Ministerio de Cultura el 2012 y premio a Mejor Pintura en el Concurso Internacional de Aves Rapaces en Emiratos Árabes. Buenas noches, Marco, bienvenido a La Manzana. Gracias. Quería tal vez comenzar por qué significa ser un conservacionista en el Perú, ¿no? Yo creo que un gran compromiso, ¿no? Porque somos un país que tiene 2 de las 5 reservas más importantes del mundo. Y creo que últimamente ha sido considerada el Manu como la más diversa, la que conserva la mayor cantidad de especies, ¿no? Sobre todo de pájaros, una cantidad enorme de pájaros. Somos el segundo país con mayor diversidad de aves, ¿no?, después de Colombia. Me parece que ahora Brasil está al medio, no estoy seguro, pero creo que sí. Que bien, bueno, ahora con esto del cambio climático probablemente nos quedemos con menos aves con las cantidades con las que comenzamos, ¿no? Sin duda, ¿no? Claro, eso es las aves son muy vulnerables y de hecho son un buen indicador de la salud del ambiente. ¿Por qué es importante conservar en el Perú? Primero porque son depositarias del germoplasma, digamos. O sea, tienen material genético invaluable, ¿no? Por razones culturales también, por razones sociales, económicas, o sea, la conservación en el Perú debería ser uno de los pilares, digamos, de la economía, ¿no? Porque somos un país que vive de la extracción de los recursos. Entonces, si acabamos con los recursos, estamos acabando también con la economía del país, ¿no? Ya, y es un país que se caracteriza por la biodiversidad, ¿no? Por la diversidad cultural y la diversidad de especies, ¿no? Entonces, el no conservarlo sería tonto, ¿no? Yo creo que, claro, además ambas cosas van juntas, ¿no? La diversidad cultural va de la mano de la diversidad natural. O sea, es la misma. Es más, creo que son el concepto de diversidad abarca las dos cosas. Cultura y naturaleza. Marco, entonces, ¿cómo podemos hacer para fomentar la conservación en el Perú? El reto es grande, ¿no? Esto es reciclar la basura, utilizar menos agua, que las municipalidades no gasten tanta electricidad, en fin, cosas que hay que hacer mínimas, digamos. Pero sobre todo yo creo que debería haber cada uno de nosotros, esto debería hacer un análisis de su vida, ¿no? Cómo, cuánto consume, cuánto dinero gasta en comida, cuánto dinero gasta en ropa, en lujos, en fin. Citando a Aristóteles, decía él, ¿no?, no es pobre que tiene lo suficiente, ¿no? Yo creo que eso debería ser el precepto de hoy en día, ¿no? O sea, vivir con lo suficiente. O sea, no todas son las cosas, no todo es el consumo masivo, ¿no? Es importante que las autoridades se comprometan con la conservación, que se divulgue la ciencia para que la gente, sea más consciente de la conservación, ¿no? Tú te mueves en una, según me contaste, te mueves en un ambiente artístico, pero trabajas mucho con científicos. En tus muestras utilizas, animales disecados, ¿no? La última muestra que tuviste en Barranco hace unas semanas, utilizabas elementos como el pan, ¿no?, con pájaros. Yo creo que es una manera bastante cercana para el común de las personas y bastante artística poder ver la exhibición de estos animales disecados, ¿no?, en una forma distinta a un museo, ¿no? Hemos conversado que el museo normalmente no se fija mucho en la estética, ¿no? Pero sin embargo recibiste alguna oposición, ¿no?, de algunos grupos de protectores de los animales, ¿no? Cuéntanos cómo ves este asunto. Es un síntoma de cómo la sociedad peruana está disociada del arte y de la ciencia, ¿no? El arte contemporáneo, quiero decir. Claro. Porque sí, el arte popular, en fin, ¿no?, todo eso, convivimos con eso. Pero las artes contemporáneas creo que están disociadas al igual que la ciencia de la sociedad. Uh-huh. Y creo que eso responde un poco a la pregunta anterior, ¿no? De que es importante acercar el arte y la ciencia a la gente, ¿no? Para que eso contribuya, pues, a que la gente tome conciencia de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Y esto, bueno, el problema con esta gente es pues, que sí, hubo cierta manipulación, ¿no? Que alejaba, digamos, nos alejó un poco la discusión del arte y alejó a la gente de lo que realmente se estaba tratando en la muestra, ¿no? Pero al final de todo yo creo que el resultado ha sido positivo, ¿no? Porque se habló de lo que no se había hablado, ¿no? Se habló del arte, se habló de la conservación, se habló de la materialidad del arte, ¿no? De un lenguaje, digamos, que como la libertad del arte, o sea, toca ciertas cosas que se acercan a la ética, ¿no? Que toca temas éticos, digamos, ¿no? Claro, para los que no saben, hubo una muestra en Barranco, ¿no? Y utilizaste animales disecados y en vez de muchas personas pueden haber esto como una falta de respeto a los cadáveres de los animales, ¿no? Sí. Cuando era una cuestión nada más estética, tú no, digamos, no cazaste ni torturaste a los animales, sí. Eran muestras científicas que fueron... digamos, prestadas legalmente, ¿no? Sí. Entonces, no habría ningún problema moral, ¿no? En exhibir cuerpos de animales, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Porque ahí además no hay ni comercio tampoco. O sea, ya sabes, salieron de una colección científica. Un señor me dijo, ¿no? Lo que tú tienes que decir es que esas aves han salido, ¿no? Uh-huh. De un cementerio, digamos, nos dicen algo y otra vez van a regresar para la eternidad, digamos, otra vez al cementerio, ¿no? Y nadie más la va a volver a ver, salvo los científicos, ¿no? Pero era la oportunidad de darles una oportunidad a esos seres de decir algo, ¿no? Por sus hermanos en la naturaleza, digamos, ¿no? Pero el arte en realidad es una metáfora, ¿no? O sea, lo que hacemos los artistas, creo yo, todo el tiempo es construir metáforas, ¿no? Uh-huh. Y a través de esas metáforas expresamos, qué sé yo, nos expresamos a nosotros mismos o dejamos un testimonio de nuestra época, ¿no? ¿Y cuáles son las probabilidades de que un ave en la naturaleza sea disecada primero y sea de ahí utilizada no solamente para la ciencia, sino para el arte, que sea parte de una exposición artística, ¿no? Esa posibilidad no existe. No, es muy, muy remota y sin embargo... estas personas que protegen a los animales le querían negar esta posibilidad a las aves de expresarse si tuvieran conciencia, ¿no? No, o sea, en todo caso, uno puede interpretar la cosa de una manera u otra y yo creo que mientras que no haya sufrimiento animal, ¿no? Y que se use para fines educativos, no veo ningún problema en que se exhiban cuerpos, ¿no? De hecho, la justificación que se tiene para otorgar los permisos para colectar aves o animales, en fin, para las colectas que hacen los científicos, es justamente para conservar la vida, ¿no? Yo no sé si el arte tenga esa posibilidad, digamos, tan concreta, tan objetiva como la tiene la ciencia, pero creo que sí contribuye, ¿no? O sea, de hecho contribuye a generar conocimiento, en fin, todas las virtudes que tiene el arte. Pero legalmente no existe esa posibilidad de solicitar un permiso con fines artísticos para ir a colectar especies animales, no existe, ¿no? Y no sé si has oído hablar del caso de este artista alemán, von Huygens, que utiliza este método de plastificación para conservar cuerpos y exponerlos, ¿no? Entonces, yo supongo que tú te pones de acuerdo con él, ¿no? Y dices, bueno, cuando yo muera, ¿no? Puedes utilizar mi cuerpo como un cuadro, básicamente, ¿no? Y también tuvo reacciones muy fuertes, ¿no? Muchas personas dicen que es hasta inmoral exponer estos cuerpos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Uno es dueño de su cuerpo, ¿no? Y al final de esa exposición, yo la vi en Londres, esto, hay una... uno puede firmar, ¿no? Donando su cuerpo al final de la muerte, en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿saliste de la exposición y donaste tu cuerpo para una futura exposición? Yo lo he pensado, ¿no? Me gustaría a mí mismo modificar mi cuerpo, tal vez, ¿no? Pero claro, es un poco imposible, ¿no? Esto, qué sé yo, de eso mismo me decían esta gente, ¿no? ¿Por qué no te modificas tú? Si yo pudiera hacerlo, no tendría ningún problema, sinceramente. ¿Por qué no? Porque es algo inerte, ¿no? Si eso contribuye para generar algo. Si con el uso de tu cuerpo, que ya está inerte y que ya no vas a usar, se puede crear algo bello, se puede crear arte o se puede descubrir algo en la ciencia, ¿por qué no? ¿No? Sería egoísta, ¿no? Es como donar órganos también, ¿no? Otras personas pueden aprovechar lo que tú ya no vas a usar, ¿no? Por supuesto, ¿no? De hecho, las colecciones científicas son eso mismo, ¿no? O sea, contribuyen con material genético, con, en fin, muchos estudios que se hacen esto gracias a estas colecciones, a estos cadáveres, ¿no? Uh-huh. La ciencia médica también, o sea, la ciencia médica, de hecho, se estudia la anatomía con cadáveres humanos, no hay otra forma, es la mejor forma de aprender. ¿Tú has trabajado también disecando cuerpos? Para esa exposición, gracias a la ayuda de una de las científicas de Corvidi, disecamos ese cóndor, ¿no? Que fue el primer cóndor de Corvidi disecado. Además, ese cóndor se intentó salvarle la vida a Don Orem, porque todo eso ha sido así, y esto no se logró, y bueno, ahora forma parte de esa colección, ¿no? Esa fue la otra pieza que generó otro escándalo, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que el cóndor sagrado de los Andes, qué sé yo, esté exhibido así? Bueno, pero si una lectura más precisa, te darías cuenta, pues, que no, que es todo lo contrario, ¿no? Que lo que hay detrás de ese trabajo hay una preocupación por la vida, hay una crítica también a los procesos de la tradición, digamos, ¿no? Cómo la tradición andina se está, de alguna forma, deformando también por el comercio, por la extracción, por la minería, por la necesidad de trabajo. En fin, todo ese tipo de temas que están tocados en ese trabajo, ¿no? Nos preguntábamos un poco si no había problemas en presentar cuerpos de animales en museos. Tampoco tendría por qué haber problemas en presentar cuerpos de animales en obras artísticas o en cualquier otra manifestación, ¿no? Y no solamente en los museos, digamos. O sea, de hecho, en manifestaciones originarias utilizan animales, ¿no? En sus vestimentas, en su fiesta, ¿no? Los chunchos en El Señor de Codoriti, las guailías en Abancay. Esto utilizan alas de cóndor en sus trajes típicos, digamos. Claro, el cóndor es un animal protegido, hay que tener ciertas consideraciones. Yo encuentro que a través de esos objetos, ¿no? Reales, obtenidos de la naturaleza, estas personas se involucran con la vida, con su entorno, ¿no? Es por eso que las utilizan, creo yo. Entonces, si no entendemos esa dimensión de la manera de pensar, de entender el cosmos de esta gente, pues también nos resultaría poco ético, digamos, ¿no? Porque, claro, no entiende por qué. O sea, ¿por qué no utilizan un peluche? No, porque es a través de esos animales es que hay un cosmos, hay una cultura que soporta eso, ¿no? Entonces ahí entramos ya al terreno de la importancia de conservar la tradición, de conservar la cultura asociada al entorno natural, digamos, ¿no? Sí, si los animales ya están muertos y los vas a honrar o aparentemente honrar con una muestra artística, no veo ningún problema en ello. Claro, hay otras prácticas culturales como la corrida de toros, por ejemplo, donde sí involucra, también puede ser visto de manera artística, ¿no? Uh-huh. Pero sí involucra directamente el sufrimiento animal. Sí. Entonces, ahí tal vez habría algo que cuestionar, ¿no? Pero no en el caso de una muestra con animales, digamos, que has pedido prestado de una colección científica, ¿no? Sí, claro. En el caso, por ejemplo, de estas danzas que utilizan, para redondearlo la idea, ajá, estas danzas que utilizan los lamistas, por ejemplo, se cuelan pájaros, ¿no? Bailan con estos pájaros. Tal vez no hay una cuestión estética muy relevante, digamos, ¿no? Además del colorido y el exotismo de estas aves, pero sí tienen una utilidad, digamos, porque ellos demuestran en su comunidad que son cazadores, que pueden ir al monte a cazar ciertos animales. O sea, es útil, digamos, ¿no? Esa manifestación cultural es útil para ese pueblo, para sobrevivir, para poder conseguir alimento, qué sé yo. Uh-huh. También tiene esa característica, ¿no? Estas manifestaciones. Uh-huh. Ahora, yendo hacia el asunto de las corridas de toros, del sufrimiento animal, Sí, o sea, es un tema difícil, ¿no? De espinoso, ¿no? Creo que no daría el tiempo para hablar un poco de esto. Pero yo creo que la belleza, no hay que perder de vista que la belleza es voz estético y voz espiritual, ¿no? Es muy importante, creo yo, para el hombre, ¿no? O sea, la experiencia del arte creo que trasciende en la vida de uno, ¿no? ¿Cómo hacemos para vincular al peruano promedio con el arte, un poco más con el arte, ¿no? Yo sí creo que está asociada el arte a la cultura, o sea, no se puede separar, ¿no? Pero creo que no hemos reflexionado un poco sobre qué es el arte, ¿no? Ahí en este campo, ¿no? Porque un cantante folclórico es un artista. Uno se sube a una combi y escucha música hecha por artistas. De hecho, ir al cine está hecho también por artistas, o sea, la obra cinematográfica sí tiene componentes artísticos, ¿no? Claro, no existe la vocación ni la costumbre de visitar museos, ¿no? Como si la hay en otras partes del mundo, ¿no? Tal vez por ahí podríamos hacer un esfuerzo, ¿no? Las galerías de arte, ¿no? Las galerías de arte contemporáneo creo que están enfocadas un poco más, si bien cumplen una labor cultural, creo que podrían hacer un poco más de difusión en colegios, abrir, ¿no?, el espectro del público. Eso faltaría un poco en el Perú, ¿no? Ver un poco más de científicos trabajando con artistas para saber cómo presentar la información científica de una manera estética, de una manera digerible, hacer los museos más amigables, ¿no? Y que sean, que inviten un poco más, ¿no?, a las personas a aprender de ciencia en vez de rechazarlos, ¿no? Porque a veces los museos son muy técnicos. Claro. De hecho, el arte ahí es un baluarte, ¿no? O sea, sí, a través del arte, bueno, desde esta experiencia que he tenido yo me he dado cuenta, ¿no?, que es así. Si en algo pecamos de repente fue de pensar o de subestimar al público, ¿no? Y pensamos que el poema de Vallejo, que es donde se extrae el título de la muestra, que pensamos que al leer ese poema era suficiente como para interpretar todo el contenido de la exposición, ¿no? Tal vez ahí pecamos un poco, ¿no? Pero bueno, esto luego lo hicimos, ¿no? Luego hicimos un texto más didáctico, si quieres. Pero de hecho la gente que fue a la exposición se enriqueció y se llevarán el recuerdo, ¿no? Porque esa hora, me refiero a la hora del pan y las aves, esto ya no existe, ¿no? Queda el registro nomás. ¿Se comieron el pan, las aves? ¿O? El pan... ¿Las aves recuperaron vida y se comieron el pan? No, el pan tuvimos que incinerarlo porque tenía preservante. Ah, claro. Y no podíamos correr el riesgo de malograr las aves. Claro. Entonces lo incineramos, ¿no? Fueron alrededor de 3.000 panes. Qué pena, no se ha podido haber hecho con un material parecido al pan que se conserva, ¿no? Es una pena, ¿no? No sé, que se haya perdido esa obra. Ah, eso hubiese sido ideal, ¿no? Encontrar un espacio que albergue ese trabajo por más tiempo, tal vez, ¿no? Porque sí, ese pan no se iba a podrir nunca. Estaba con amoníaco y eso no pasa nada. Bajo ciertas condiciones se hubiese podido conservar. Que el pan lo habían pegado directamente en la pared. Sí. Ah, claro, por eso no se podía retirar. Claro. Tuvimos que desarmar todo, extraer el pan y quemarlo, ¿no? ¿Y qué expectativas tienes para el futuro? ¿Qué otros proyectos, exposiciones tienes en mente? Bueno, trabajar, ¿no? Más que nada, exposiciones creo que es lo último que uno debe pensar. Bueno, así es yo no trabajo en función de una exposición, quiero decir, ¿no? Sino voy trabajando todos los días, ¿no? Porque creo que esa es la manera de que uno va creciendo también, ¿no? No, claro, porque revisando tu currículum tienes un montón de exposiciones, siempre estás en actividad casi todos los años, ¿no? Entonces, para la gente que esté escuchando, que pueda seguirte, tal vez puedas recomendarnos un blog o tengo un website. Aparece en pantalla. De hecho, hace 9 años que no exhibí en Lima, ¿no? Hace bastante tiempo. Y era ahora, habías estado solamente... Sí, exhibí un par de cosas el año pasado en la Alianza Francesa, un trabajo hecho expresamente para ese lugar sobre mi experiencia en el mar, qué sé yo. ¿Y cómo es trabajar con cadáveres, ¿no? ¿Cómo fue disecar el cóndor, por ejemplo? Para mí es algo normal, la verdad. O sea, no hay ningún morbo Hay cierta excitación, por supuesto, porque cada pájaro tiene su propia belleza, ¿no? Uh-huh. Verlos reunidos así genera una sensación uh-huh. que es difícil de explicar, y eso es tal vez la motivación, lo que me lleva a querer descifrar o organizar esa sensación de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Que palpita, ¿no? O sea, es un pulso vital. Claro, porque digamos, el cuerpo se va a descomponer, tienes poco tiempo para trabajar y quieres conservar como el espíritu de alguna manera, ¿no? A la hora que, al momento de taxidermizarlo, por supuesto, ¿no? Está eso, de conservar esa belleza que ya se fue, tal vez, o lo que hay registrado ahí, la vida, ¿no? Es como el compendio de una vida. Uh-huh. Y ahí creo que o sea, hay que tener eso bien claro, ¿no? Uh-huh. Sí, hay tantas culturas que disecaban, ¿no? Los incas disecaban a las momias. Tenían sus momias, ¿no? Y las paseaban. Claro, además tenían sus propios espacios, ¿no? Mm. Que eran atendidos por gente para alimentar a la gente que cuidaba las momias. O sea, estaban vivas, en realidad. Todavía tenían influencia sobre la sociedad. Muchas gracias, Marco. Estuvimos acá en la 16ª edición y quería justo terminar con una cita de Hipólito Unanue, de Historia de la Medicina Peruana. Él también era un gran conocedor de la anatomía y conocía bastante bien el disecado de animales. Él dice, el cadáver disecado y demostrado es la sabia y elocuente escuela en la que se dictan las más seguras máximas para conservar a los vivientes. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la siguiente edición.